tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. La educación sexual integral como un derecho humano ineludible. Con Eugenia Otero. Escuchándote en este recorrido y tomando algunos de los datos que nos compartiste, claro, te estás remitiendo a la ley 1420 con ese modelo de varón-mujer dentro del sistema educativo. Te estás remitiendo más cercano en el tiempo, indudablemente, a las marchas, a los encuentros nacionales de mujeres, donde en la década del 80 aparece esa potente consigna de educación sexual para decidir. Pero cuando nos vamos acercando al 2006, y también acá nos interesa que vincules contexto con texto, el momento histórico con lo que después se va a plasmar en la ley 26.150, aparece un proceso que llevan adelante Diego Kravets, Ana María Zupa, Florencia Polimeni, que desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires van generando la fragua de lo que luego va a ser en 2006 esta ley. Ese contexto, ¿cómo lo podrías con tips refrescar a hoy, tanto tiempo después? O ayer nomás, no sé, según como querramos medir el tiempo. Por ahí me iría un poquito para atrás y pensaría en todas las transformaciones en relación a los derechos y a los avances en nuestro país desde el retorno a la democracia, ¿no? Digo, como algunas cosas, digo, pensemos que seguramente vos te acordarás, recién después de la vuelta a la democracia, por ejemplo, se levantaron las prohibiciones que tenían que ver con las actividades anticonceptivas en los espacios, no digo, en la época de la dictadura y antes también, un poquito antes también, las personas no podían ir al hospital o a la salita o al médico a pedir anticoncepción, no digo, no, el médico no podía hacer una receta de anticonceptivos. Esto cambió con la vuelta a la democracia. Y me parece que ahí hay como toda una serie de leyes y de cuestiones, y de, bueno, por supuesto, de movimiento social, siempre el movimiento social, que hacen la diferencia. Digo, pienso en la ley que permite el divorcio, pienso en la patria potestad compartida, que hoy nos parece increíble que no hubiera, digo, hoy como que le contás a un pibe más joven que no había divorcio, que la patria potestad era solamente el padre, digo, como un montón de cosas que parecen un delirio, pero que en realidad, son cambios como muy fuertes que empiezan a marcar un montón de cuestiones que hacen que se empiece a empujar hacia, ¿no? Eugenia Otero. Bueno, el tema también de adaptarnos y de poder pensar del mismo modo que venían pensando las conferencias, las convenciones, desde lo internacional, también en el marco jurídico, empieza a hablarse de los derechos reproductivos, empieza a haber como un montón de avances claramente que hacen la diferencia. Esto que traías antes del movimiento de los encuentros nacionales de mujeres, la verdad que es, primero que es un semillero de un montón de otras cosas, ¿no? Que vinieron de ahí, digo, cuando pensamos en el encuentro de mujeres, pensamos también en cómo nació la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, esta consigna que no terminaste porque es muy linda, completa, dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Era lo que decían. Exacto. Las mujeres. Uh-huh. las mujeres y las disidencias, ¿no? Que siempre fueron parte, pero que ahora ya aparecen también en el nombre de esos encuentros nacionales, que además son únicos en el mundo, digo, ¿no? Que bueno, que creo que también junto con la lucha de los feminismos y de, como decíamos antes también, de las organizaciones de las diversidades, empiezan a empujar un montón de cosas desde esas consignas concretas que ya marcaban un camino, ¿no? Bueno, digo, todo un montón de cosas que empiezan a empujar este debate que, como decías vos, se plasma por primera vez, no recuerdo si en el año 2002 o 2004, con esta iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente encuentra también un montón de resistencias, de reacciones, especialmente de sectores de la Iglesia Católica en ese momento. Aparece la conferencia episcopal, aparecen como, digo, Monseñor Aguer, digo, un montón de referentes de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores también a oponer resistencias hasta que finalmente en el año 2006 se convierte en ley, ¿no? Digo, se convierte en ley también, como tantas otras leyes, las leyes siempre son el resultado como de negociaciones y demás, y en esta ley claramente también esas negociaciones y esas resistencias, por supuesto, hacen mella y termina apareciendo algo que con los años después, en el 2018, se quiso cambiar, que es algo que dice el artículo 5 de la ley, que es que en todas las escuelas la educación sexual debe adaptarse al ideario institucional, dice así, y a las concepciones de sus miembros, ¿no? Digo, como de alguna manera dejando lugar a que esa educación sexual pudiera pensarse de maneras diferentes en cada una de las escuelas, bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? Digo, en el mismo año que salió la ley, aparece por parte de la Iglesia Católica un documento que se llama Educación para el Amor, y que, bueno, que habla de una educación sexual que la verdad que no se parece en nada a la educación sexual desde la perspectiva de la integralidad que plantea nuestra ley 26.150, ¿no? Pero bueno, seguimos caminando igual. El primer encuentro nacional de mujeres se realizó el 23 de mayo de 1986 en Buenos Aires. Fue una experiencia única en el mundo. Tuvo lugar en el Centro Cultural San Martín y muchas mujeres llegaron a pie porque ese día había paro de transportes. Año a año se fueron sumando miles de personas para discutir y reflexionar sobre las problemáticas que viven a diario. Así también realizaron multitudinarias marchas para visibilizar y defender sus derechos. Actualmente lleva el nombre de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Desde ese balcón donde estás asomándote y recorriendo estos distintos temas, quiero revisitar una de las expresiones que quedó pendiente, el derecho al placer, asociado al contenido de la educación sexual integral. Yo te propongo dos o tres otros derechos para ver cómo se conjugan, para ver cómo dialogan, para ver qué es lo que entraron a interpelar desde una normativa. El derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho al cuidado del propio cuerpo. Si querés, después seguimos con otros derechos. Por ahora quedémonos en estos. Elegí alguno de ellos y ¿qué fue la marca? ¿Cuál es la marca que el derecho elegido ha marcado, ha establecido? Se me imbrincan de una manera que no los puedo separar, ¿no? Así como, sí, claramente todos esos derechos están absolutamente articulados en la educación sexual integral, pero te voy a redoblar la apuesta. Me parece que sin duda igual se articulan con un montón de otros derechos que por ahí no aparecen ni nombrados en los lineamientos curriculares, ni digo que por ahí no sé si necesariamente son parte explícita de la educación sexual integral, pero que cuando trabajamos desde la perspectiva de la ESI, de este modo que yo intenté de alguna manera transmitirte lo que sentimos, porque tiene que ver con lo que sentimos y lo que hacemos todos los días de la educación sexual, cuando trabajás desde ese lugar, escuchando a los estudiantes, a las estudiantes, pudiendo poner en serio la oreja y el cuerpo en ese vínculo, es imposible no ver también tantos otros derechos que muchas veces están vulnerados. Digo, ¿cómo haces para pensar en escuchar los padecimientos, en escuchar los deseos, en escuchar las necesidades de esas personitas sin escuchar que comen mal, que no tienen una casa digna, que viven hacinados, que les pegan, que digo, no es posible? Entonces la verdad es que cuando las personas adultas responsables y garantes de derechos, como somos quienes digo, quienes estamos con niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando, digo, y estamos trabajando desde la perspectiva de la ESI, que entiende a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, no como objetos de tutelar, digo, que entiende que esa otra persona, digo, y escucha, y ya desde ahí no hay manera de no garantizar todos los derechos que se puedan garantizar y de no pensar desde esta perspectiva integral lo que necesitan las personas, ¿no? Eugenia Otero, docente de la Escuela de Psicología Social, fundada por Enrique Pichón Riviere. Entonces, la verdad que también necesariamente nos pasa que después, en el hacer cotidiano, muchas veces la ESI se convierte en una ESI que cuestiona las desigualdades, por supuesto, de género, cosa inherente a la educación sexual integral, pero también otras desigualdades, por supuesto las desigualdades que tienen que ver con lo cultural, con la etnia y demás, pero también las desigualdades de clase, y aparece como una cosa también de querer transformar la realidad desde su base material, digo, desde la estructura y que muchas veces no, nos, nada, nos replanteamos como el sistema mismo, ¿no? Digo, si pensamos verdaderamente en las personitas con las que trabajamos y pensamos en garantizar sus derechos, y bueno, y ahí hay algo que cuestionamos ya del capitalismo, del modo de producción actual, de lo que nos pasa, de lo que sucede hoy. Digo, si escuchamos los padecimientos, por ejemplo, no podemos dejar de escuchar algunas cosas que son absolutamente perversas de nuestro sistema individualista de hoy, ¿no? Digo, y te lo nombro, por ahí lo dejamos nombrado, no importa, pero porque estamos preocupados con algunas cosas, lo que pasa con los consumos problemáticos, lo que pasa con el juego online, por ejemplo. Lo que les pasa a los pibes que se sienten absolutamente solos, solas. Hay como muchas, muchas cosas que hacen que, nada, que no podamos dejar de escuchar que nuestros pibes están ahí necesitando ayuda, necesitando que les escuchemos y que transformemos la realidad para que el mundo sea más vivible para ellos. Era la mañana del sábado 30 de octubre de 2010. En el aula 200 de uno de los profesorados centenarios de la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Joaquín B. González, en un pupitre que debería haber sido un par de talles más, Loana Berkins relataba hechos de su infancia y de su paso por la escuela en Pocitos, el pueblo de Salta que dejó en la adolescencia cuando su padre dijo: o te haces hombre o te vas. La fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ALIT, e impulsora de la cooperativa de trabajo Nadia Echazú, describía las sensaciones y los pensamientos de aquella niña que había sido. Como lo que pasó una vez cuando se acercaba el acto escolar y ella quería hacer de mariposa. A pesar de mis ruegos, la maestra me dijo que mi papel sería de árbol. Los sentidos que atravesaban la escuela, Aún hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero mucho más en el interior de Salta, allá y entonces no podían permitir que Loana fuera mariposa. Por supuesto, fui un árbol divino, el más lindo y el más brillante. Fragmento del artículo por una ESI disidente, a 10 años de la Ley de Identidad de Género, escrito por Eugenia Otero en 2022. Creo que se me cruza en este momento, además de todo lo que mencionás, que indudablemente comparto y es por demás elocuente, en ese contacto, en esa empatía, en esa filia, en ese vínculo entre docente y el estudiante, así como en otros aspectos de estos últimos años, apareció la pandemia. Y el problema de la intimidad, para poner uno, el problema de el expresarse y el escuchar cuando ese chico, esa chica, ese chique está en ese ámbito, ya no el del aula, sino el de la casa rodeado por otras y por otros. ¿Qué generó? ¿Qué produjo? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, a mí me pasa algo que yo, de los, digo, mi vínculo con los chicos está mediado por las y los docentes y los profesionales que vienen a cursar, ¿no? Digo, uh-huh. Yo no doy clases ni en primaria, ni en secundaria, ni en inicial. Yo doy clases en un profesorado de la Ciudad de Buenos Aires, público y gratuito. Eugenia Otero. Y ahí, nuestras conversaciones y nuestros encuentros con las y los docentes, lo que nos mostraron en la pandemia es que, digo, más allá de lo que les pasaba a las propias docentes y a los profesionales que cursaban, nos mostraba también como algo muy, muy difícil de sostener en relación a los encuentros con sus alumnas y sus alumnos, ¿no? En principio, porque esa clase, digo, siempre las y los docentes decidimos algo que es, bueno, cuando cerramos la puerta del aula somos nosotros y los pibes, ¿no? Y esto no pasaba cuando estábamos en pandemia, ¿no? No pasó porque estábamos ahí o estaban ahí, y también, digo, así como yo estaba con mis estudiantes y también con sus familias, y claro, con sus hijos, y con sus parejas, y con, bueno, lo mismo pasaba con ellos y sus alumnos, ¿no? Que estaban con sus familias, con sus hermanitos. Bueno, pero también, la verdad es que más allá de lo difícil que resultó, también sabemos que fueron estas personas comprometidas con la educación sexual integral quienes también pudieron sostener más cosas, ¿no? Digo, porque también hay algo de quienes trabajan la ESI todo el tiempo, que es esta cosa de tener herramientas de la educación popular, de inventar nuevas maneras, nuevos modos de expresión, de recurrir al arte, a las formas diversas, ¿no? Digo, hubo muchísimas experiencias muy valiosas también de cosas que pasaron en la pandemia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una especialización docente de nivel superior en educación sexual integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González. Este postítulo es público, gratuito y abierto a docentes y profesionales de todas las disciplinas. Tiene como objetivo la formación en educación sexual integral con perspectiva de género. Además, busca promover salud, como también propiciar una lectura crítica de la realidad y de garantizar derechos. Eugenia, en algún momento mencionaste las tensiones, las oposiciones, las críticas de sectores provenientes de la curia, provenientes de la derecha, del conservadurismo, en torno a la letra, al contenido, al espíritu de la ESI. Pero dentro del mismo campo aparecen sectores que en su momento marcaron algunos reclamos o cuestionamientos. Por ejemplo, en torno al carácter binario de algunos de sus artículos, o a la desigual aplicación de la normativa en las escuelas y la falta de una auditoría que garantice esa aplicación. Así como mencionaste lo positivo que compartimos, ¿qué posición tenés frente a esas miradas críticas de la ley 26.150 en su momento? A ver, hubo, digo, hay muchos cuestionamientos. Yo te decía antes, podríamos hoy escribir la ley de otro modo, seguramente, podríamos modificarla, podríamos hacer algunas de las modificaciones que se propusieron allá por el 2018. Digo, podríamos modificar, por ejemplo, este artículo 5, sin duda, de que cada escuela puede aplicar la ley según su ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Podríamos incluir seguramente una mirada en la que aparezcan las diversidades de una manera más plural. Podríamos incluir, por supuesto, en uno de sus artículos, las nuevas leyes que se fueron sancionando después del 2006. Yo, por nombrar una, la ley de identidad de género, por ejemplo, que fue como súper importante también en relación, digo, de los cuestionamientos al binarismo. Pero la verdad que de todos modos, creo que la ley nos da una gran base para trabajar y más allá de todas las críticas que hoy podamos hacerle, hay muchísimas experiencias súper ricas en los territorios a lo largo de todo el país, con una aplicación muy desigual, es cierto, y muchas veces también muy ligado al empuje y a las voluntades de las y los docentes comprometidos con la educación sexual integral y con los derechos de los y las chicas. Pero la verdad que, bueno, digo, con todas las críticas que podemos hacerle, me parece que digo, sigue siendo una ley que nos abrió muchas, muchas puertas. Eugenia Otero. Hay algo que sí, por ahí esto de que la ley no sea de aplicación obligatoria, digo, que las provincias tuvieran que adherir a la ley, hizo que también, bueno, muchas veces costara mucho, digo, pasaron muchos años hasta que algunas provincias adhirieron. Tucumán adhirió en el 2022, digo, el año pasado, es nada, como que costó un montón. Pero sin duda lo que más cuesta es esto que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso que tienen el Estado en cada una de las jurisdicciones de formar docentes para poder brindar educación sexual integral. Y esto me parece que es lo que sí hace una enorme diferencia, porque la verdad es que no alcanza con una capacitación breve, no alcanza con estudiar contenidos. Digo, la ESI va mucho más allá de una serie no digo, no es un montón de contenidos nada más. Por supuesto, hay un montón de contenidos y hay un montón de contenidos para brindar en cada uno de los niveles. Y esto está, digo, ha sido profundamente trabajado, pero lo más importante me parece para poder trabajar en relación a la sexualidad, al género y a un montón de cuestiones que tienen que ver con esos aprendizajes y con la construcción de autonomía, muy especialmente. Además de aprender contenidos, las personas tenemos que desaprender un montón de otras cosas que hemos aprendido, ¿no? Y eso es algo que se puede hacer si hacemos un trabajo también sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, revisando las propias matrices de aprendizaje, revisando las propias significaciones, las propias representaciones. Y eso es un proceso que muchas veces, además, te diría, no es un proceso de aprendizaje habitual, es un proceso de aprendizaje en el que se ponen en cuestión muchas cosas que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no? Entonces es un proceso también que muchas veces es doloroso, que requiere un acompañamiento, y por eso la verdad es que lo que desde la experiencia del postítulo, de esta especialización en la Ciudad de Buenos Aires en la que trabajo y que hoy coordino, propiciamos que ocurran, y son estos espacios de formaciones más profundas, ¿no? De formaciones en las que las personas, antes de hablar de la sexualidad con los chicos, con las chicas, con las chiques, pensamos y reflexionamos y hacemos un trabajo sobre nuestra propia sexualidad, ¿no? Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general y otra recaído en el proyecto de ley sobre derecho a la identidad de género, orden del día 2913. Tiempo. Afirmativos 167 votos, negativos 17. Muy bien, la votación resulta afirmativa. El 9 de mayo de 2012 se sancionó la ley 26.743 sobre el derecho a la identidad de género. Esta iniciativa fue pionera en el mundo al reconocer el derecho a la identidad autopercibida y a la salud integral. A partir de esta ley, una persona puede realizar un trámite administrativo para modificar su DNI según su identidad de género. De esta manera, las instituciones deben reconocerla con su nombre e identidad autopercibida. Anteriormente, se tenían que presentar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para realizar el cambio, y esto provocaba que se patologicen las identidades trans-travestis. Lo mencionaste, y como estamos llegando al final, al final de esta conversación, por lo menos por hoy, ese profesorado público, ese instituto situado en la ciudad de Buenos Aires, tiene también una larga tradición, una presencia fortísima en el sistema terciario de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Simplemente una reflexión para que nos deje pensando, Eugenia. ¿Por qué el postítulo en el Joaquín B? La verdad es que me parece que los profesorados han sido siempre punta de lanza de aprendizajes significativos, ¿no? Y a mí no me parece casualidad que haya surgido en el Joaquín justamente una experiencia como esta, ¿no? Eugenia Otero, cofundadora del medio de comunicación La Retaguardia. La verdad es que el postítulo surge del empuje de un grupo de profesoras feministas que daban talleres de género, de sexualidad al interior del Joaquín, pero que también salían desde el Joaquín a los territorios, ¿no? Y es ahí, justamente, en ese diálogo con los territorios, que aparece en ellas la pregunta y la necesidad de pensar en trabajar la educación sexual, ¿no? Bueno, es así que en el 2009, algunos añitos después de, poquitos añitos después de la sanción de la ley de ESI, surge el postítulo, que es una especialización para docentes y para profesionales que vienen durante 2 años cada sábado a formarse como especialistas en el Joaquín, en uno de los profesorados públicos de la ciudad. La verdad que es una experiencia, es la primera experiencia en el país, que aborda una formación como esta, con este nivel de profundidad, y sin duda sigue siendo única en el sentido de lo que significa para quienes transitamos por ese espacio, para quienes transitamos como ese espacio como docentes, pero también quienes vienen a cursar, ¿no? Digo, la verdad es que es un aprendizaje muy fuerte, muy potente y de mucho, digo, donde circula también algo muy muy lindo, de mucho afecto y de mucho placer. Hoy, la educación sexual integral como un derecho humano ineludible, con Eugenia Otero. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh,